Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cafés con letras, un sorbo cargado de literatura entre amigos. Sírvete un buen café y disfruta de 60 minutos de literatura. Empezamos. Cafés con letras. Hola, muy buenas noches. Son exactamente las 7:01 y nos encontramos aquí una vez más en Cafés con Letras. Mi nombre es Valentina y es un gusto para mí estar hoy con ustedes. Andrés. ¿Cómo están, amigos y amigos? Bienvenidos una vez más a Cafés con Letras. Es un placer volver a estar con todos ustedes compartiendo estos 60 minutos de literatura. Así que, ¿cómo estás, Claudita? Muy bien, gracias. Recuperándome de una gripe. Les aconsejo a todos que si van a salir, salgan bien abrigaditos para que no les coja la gripe que a mí me cogió, que estuvo fatal. Horrible. Y para colmo soy machache. Mi nombre es Carla Espinel, un gusto. Bueno, sí, pues con esto, sin más dilación, empezamos. Bienvenidos a Cafés con Letras. Letra al día. Entérate semanalmente de la actualidad literaria. El pasado martes 1 de agosto a las 18:30, Mr. Books, conjuntamente con la Embajada de España, presentaron la novela Rendición, del escritor español Ray Loriga, quien es ganador del premio Alpaguara 2017. La presentación contó con la presencia de Oscar Vela e Ivonne Guzmán y tuvo lugar en la librería Mr. Books de Mall El Jardín. Hoy, jueves 3 de agosto, fue la presentación del libro La Flecha de Zenón, escrito por los estudiantes de octavo semestre de la carrera de comunicación con mención en literatura de la Pontificia Universidad Católica. El evento tuvo lugar en el Fondo de Cultura Económica desde las 16 horas. En la Casa del Árbol, ubicada en las calles Lugo y Vizcaya, se presentará la segunda Feria del Libro de Segunda Mano. La entrada será gratuita y contará con libros de todo género, tamaño, color y precio. Este espacio es organizado para el intercambio de libros usados y al mismo tiempo fomenta la cultura de la lectura. La feria será este domingo 6 de agosto desde las 10 de la mañana. La Alianza Francesa de Quito invita al encuentro literario denominado Ardillas de Felipe Troya. Ardillas ya ganó el premio MIT de Francia con esta obra. Felipe hizo residencia de escritura en ese país, ya que la novela fue publicada en español y en francés. Este encuentro será el 29 de este mes desde las 19:30 en la Mediateca de la Alianza Francesa. Además, este será el primer encuentro del autor con el público después de su publicación. Y no te olvides de estar al tanto de la literatura en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Cafés con Letras, en Twitter arroba Cafés con Letras y en nuestro blog www.cafesconletras.wordpress.com. Vox Populi, voces cotidianas y libros. La pregunta para el Vox Populi de hoy es: ¿cuál es el último libro que leíste y cuál fue la enseñanza que te dejó? Mi nombre es Iván Espinel. El último libro que leí es La Colmena, de Camilo José Cela. La simplicidad de la vida, lo fácil que se vive, lo fácil que se puede hacer enemigos, es la enseñanza que me dejó. Mi nombre es Ian Reyes y el último libro que leí es de Pawn Shaker, del autor Cher Price. Es una lectura muy entretenida, tiene zombies y máquinas enormes. La enseñanza que me dejó es que a pesar de que todo parezca acabado, siempre hay una manera de arreglar las cosas. Mi nombre es Paul Noroña y el último libro que leí fue Los Muertos sin Descanso, del autor Deborah Noyes. Y la enseñanza que me ha dejado este libro es que no todos nosotros sabemos lo que nos va a pasar después de la muerte. Aun así, debemos saber que cuando una persona no trata de buscar en sí mismo el descanso, esta no puede ir en busca de otra persona a que le ayude a buscarlo. Ricardo, el último libro que leí fue El arte de amar, de Eric Fromm, una especie de libro donde nos abren los ojos a las personas de la realidad que vivimos actualmente, donde nos damos cuenta que los hombres tratamos a las mujeres como productos, ¿cómo explicarlo? Decir, miren, esta es mi mujer y es todo lo que tiene y envidienme o algo así. Y las mujeres les toman a los hombres como, o eligen a los hombres como el que tiene más plata o el más exitoso. Mi nombre es Gabriel. El último libro que leí fue la tercera parte de la saga de Los ojos de mi princesa, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Lo que yo puedo rescatar es que cuando dos personas se aman, a veces el destino mismo no deja que estén juntas. Y pues para mí fue algo muy, muy frustrante eso de que no pudieran estar juntos y cómo fue toda la historia. Mi nombre es Montserrat. Yo acabo de leer el libro Inferno de Dan Brown, en el cual hace relación a la pintura y también al libro de Dante Alighieri, que es La Divina Comedia, en su tercera sección, que es Inferno. Lo bueno de este libro es que nos enseña mucho sobre cultura general, obras de arte, cosa que nosotros los estudiantes deberíamos conocer, pero muchos no lo hacemos. Libro, delicias gastronómicas, letras y degustación en la cafetería con Nelson y Dome. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos una semana más a la cafetería. Bueno, les cuento que el día de hoy tengo una receta súper rica para ustedes. Y además creo que es la receta más fácil que he hecho en mi vida. Son unos deditos de queso con aceitunas y tocino. Los ingredientes, les juro, esta vez es súper fácil, así que saquen papel y lápiz. Necesitamos 250 gramos de queso fresco con sal, 250 gramos de harina y 250 gramos de mantequilla. Además, vamos a necesitar unas 3 hilachas de tocino y unas 10 aceitunas. La preparación, súper fácil. Tenemos que rallar súper bien el queso y mezclar bien los ingredientes con la harina y con la mantequilla. Cuando ya tengamos esta masa muy bien incorporada, lo que tenemos que hacer es hacer literalmente unos deditos, pero en la mitad les vamos a poner un pedacito de aceituna o un pedacito de tocino. Les recomiendo que hagan esta receta y que se lo tomen con un expreso, porque en verdad los sabores son muy auténticos. Pero también, como siempre, en Café con Letras y en la cafetería, les recomendamos escuchar el siguiente poema de Miquel, Martí y Pol. Molt estimat i molt estimo encara. Ho dic content i fins un poc sorprès de tant d'amor que tot ho clarifica. Molt estimat i estimaré molt més sense cap llei de mirament ni traves que m'escatimin al fons d'un plaer que molta gent dirà incomprensible. Ho dic content, molt estimat i molt he d'estimar. Vull que tothom ho sàpiga. Des de l'altura clara d'aquest cos que em fa de tornaveu o de resposta quan el desig reclama plenituds, des de la intensitat d'una mirada o bé des de l'escuma d'un sol bes, proclamo el meu amor, el legítim. El entrevistado de la semana. Gabriela Ruiz Águila nació en la frontera México en 1983. Es investigadora en prensa, estudios migratorios y derechos humanos. Es licenciada en comunicación por la Universidad Central del Ecuador, administración pública y magíster en políticas públicas por la Universidad Autónoma de Baja California, México. Colabora como articulista para diversos medios electrónicos. Miembro del colectivo Matapalo y del taller literario Palacio Casa de Palabras en la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Ha ganado diferentes premios, como el segundo lugar en el concurso nacional de poesía Ismael Pérez Pazmiño, con Escrituras de Viaje, Ecuador 2016. Primer lugar en Crónica del Cincuentenario, organizado por la Universidad Autónoma de Baja California, con Relato de una Foránea, México 2007. Escribe habitualmente en el blog madamjo.wordpress.com y produce la serie de archivos sonoros para Flaxo Radio en el programa La Loca de la Casa. Buenas noches, Gabriela. Bienvenida a Cafés con Letras. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en este programa y saludo a todos los radioescuchas de la Radio de la Casa de la Cultura. Muy bien, muchas gracias. Escrituras de Viaje es el título de tu poemario. Así es. Pero es un viaje singular, ¿verdad? Es un gran viaje, un viaje sote. ¿Qué clase de viaje emprende Gabriela Ruiz a lo largo de su poemario? ¿Se puede definir o verdaderamente son muchos viajes? Yo creo que se trata de una experiencia que parte de la realidad, por ejemplo, de mi viaje personal, cuando en 2005 puse un pie fuera de Quito, fuera de Ecuador, y entonces viajé hacia México. Ahí estuve residiendo por largos años, en esa estancia que, pues, el motivo de mi viaje era académico, pero ahí junté la necesidad de poner una distancia con mi familia, con el suelo materno, con todo lo conocido, para aventurarme a un espacio nuevo, con otra cultura bastante diferente a la nuestra, y pues ir descubriendo también en ese viaje cosas de mi persona, de mi identidad. Y así empieza ese viaje, que se va juntando con otras experiencias a lo largo de esa estancia en México. Viví en una ciudad bastante singular, se llama Mexicali, está en el estado de Baja California y forma parte de las ciudades fronterizas. Esta ciudad tiene, por ejemplo, en estos días un calor intenso, alrededor de seis meses de verano, muy intensos, pero sobre todo lo que viene siendo junio, julio, agosto. Y bueno, allí aprendí que el ser humano tiene una capacidad muy grande de adaptarse a las cosas buenas y a las cosas malas. Y es una ciudad que, como otras también fronterizas, tiene un contexto que le remite a todo el tiempo estar en los trayectos, en las idas y vueltas de migrantes latinoamericanos y de todo el mundo, que intentan cruzar de forma ilegal y otros de manera regular a Estados Unidos. Y es un poco desértica la zona. Es bastante desértica, es de esta tierra en donde, en lo que viene siendo cuando baja la temperatura, está bajo cero. ¿Cómo? Y ahora mismo está sobre los 50 grados centígrados. ¿Como Sonora está cerca de...? De hecho, son vecinas el estado de Baja California y el de Sonora. Así que a todos esos paisajes que, por ejemplo, los migrantes se enfrentan cuando van a cruzar la frontera, son paisajes de un clima bastante extremo, de una vegetación impresionante, pero también animales y situaciones, digo, que un andino, alguien que ha nacido en los Andes, pues creo que está realmente al otro extremo de lo que viene siendo ese clima. En fin, entonces, esa es una parte, ¿no?, el cambio del paisaje. Pero la otra es la experiencia como investigador en migración. Ahí ya es ir a pensar el fenómeno migratorio, los viajes de los seres humanos, con una conciencia crítica de derechos, pero también que deja una huella bastante impresionante en las personas que están pensando, digamos, de esta situación. Y ahí yo viví varias experiencias como mi labor en investigación en algunas ciudades de México, tanto en la frontera norte como en la frontera sur. Ahí estuve con algunos paisanos ecuatorianos, en algunos casos de acogida. Estoy segura de que el ser humano tiene una perversidad increíble, pero también he visto que hay personas con un gran corazón, capaces de hacerse cargo de niños abandonados en el desierto por los coyotes. Uh-huh. Y que deciden simplemente eso, darle una oportunidad, cuidar de otras personas a las que nunca has visto antes. Pero tu viaje, además de esos momentos, uh-huh, también hace recuento de momentos históricos. Sí. Es otro tipo de viaje que está en tu poemario. Lo que sucede es, como les contaba, yo parto de una experiencia personal que es real y decido que hay cosas que el periodismo y que el ensayo académico, por ejemplo, una investigación u otro tipo de discurso, no alcanzan a contar. Uh-huh. Y son muchas de esas emociones y de esas imágenes, de terror, de dulzura, y yo digo... Y de ahí nace también la forma de cómo contarlos, ¿no? Es como ya dijiste, red del periodismo o de la literatura. La forma va encontrándote a ti, quizás porque la poesía, de esta manera tan particular, logra que tú puedas compartir esas imágenes y también de alguna manera compartir esas emociones. No digo literalmente, no cuento literalmente cosas como la que ahora les estoy compartiendo en esta conversación, uh-huh, pero sí hay mucho, mucho de lo vivido, de esas imágenes impactantes, por ejemplo en el poema de Coahuila o en lo de Hiroshima y Nagasaki. Yo he decidido que mi poesía, en este caso en particular para este poemario, tiene que hacer algo más que recrear, algo más que suscitar emociones. Yo he decidido que este poema tenga un claro mensaje político vinculado a un tema social como es la migración, el derecho de los seres humanos a moverse de un lugar a otro libremente. ¿Cuál es tu relación entonces con México, además de estudiar? Mi relación con México es profunda, es increíble, es multicolor. Le decía justamente a una amiga hoy en la tarde, ejemplo, sentarnos a comer en la mesa mexicana es un banquete, es un festín, uh-huh, lleno de sabores, de colores, de sofisticación y de un mestizaje, porque tiene la influencia, ya sabes, de la comida francesa, o en el caso de Mexicali, la fusión con la comida china, tanto así que la comida china es el plato típico de Mexicali. Entonces, yo parto de esa imagen porque es mucho el contraste que puede haber quizás con nuestra comida en Ecuador, que tenemos otra manera de compartir, por así decirlo, los alimentos, porque yo creo que ahí sí el mexicano no está feliz hasta que en experiencia de su comida llora, ríe, comparte, parte, crudo, cocido, asado, o sea, solamente por hablar de algo. Y lo que viene siendo en particular mi amor por Mexicali y por Baja California es que en un lugar donde es tan difícil el clima, la gente saca más este carácter, esta consideración por el otro, y entonces te dan agua, te ofrecen raite, un aventón, y porque el carácter es de los pioneros, o sea, se sabe que llegamos a veces a un lugar sin otra cosa que nuestra fuerza de trabajo, que nuestro sueño, nuestras ganas de salir adelante. Y esa es una tierra que, ves que del desierto, de la tierra dura y seca, puedes hacer que florezca algo. ¿Volverías a México? Siempre. Yo estoy todo el tiempo volviendo a México, porque una cosa interesante del viaje es que este viaje puede ser en la misma ciudad o de una ciudad a otra. No te vayas lejos de Ecuador. Lo que sucede con los viajes es que son un pretexto para lograr el movimiento interior hacia el alma, o sea, lo que te conmueve, lo que te trastoca, uh-huh, lo que logra, por ejemplo, en mi caso, ser un paisaje donde yo cada vez que voy a compartir mi poesía, yo me instalo en ese paisaje, o sea, llego. Antes de venir aquí, yo estoy pensando en las mujeres, en esas emociones intensas que he vivido para compartir la poesía con el tono y el énfasis que necesita la palabra para ser pronunciada. ¿Por qué razón lo dejarías todo y te irías hoy mismo a México? Es que eso les contaba, yo estoy en México, entonces es un paisaje que habita dentro de mí. Y sí, o sea, ganas siempre de viajar ya, estar físicamente presente allí, claro que las hay, porque México, igual que Ecuador, son unos países espectaculares. ¿Pero algún deseo de erradicarse ya alguna vez en México? Yo ahí tengo otra respuesta. Conocí a un maestro, mi maestro Miguel Ángel, que me acuerdo siempre de él. Él era chilango, él era del DF y me decía, muchacha, ¿qué tan lejos haces de tu tierra? Viniste hasta acá. Me dice, y tú me recuerdas mucho a mí, refiriéndose a cualquiera que sale de su tierra y está en otro lugar, ¿no? Y me dice, porque uno sabe dónde nace, pero no sabe dónde va a morir. Y entonces aventurarme a decir eso, pues ahora mismo sería, yo creo, no lo haría ahora mismo. Claro. Adentrándonos en tu poemario, no sé si eso tiene una respuesta sencilla, pero ¿dónde termina Gabriela Ruiz y dónde empieza Madame Ho? Madame Ho soy yo. Uh-huh. Madame Ho es valiente, ella ha sido a veces encarcelada, amedrentada, ha sido muy amada y también tiene un ejercicio de adioses que le permite disfrutar de la vida en el momento y en el ahora de manera intensa. Ese ejercicio de adioses, de estas vivencias tan fuertes y cercanas a la muerte o al nacimiento, le hacen pensar en que la sabiduría, la forma de vivir hoy es de una manera intensa. Entonces, eso es lo que tiene Madame Ho de mí. Entonces, ¿Gabriela es el heterónimo de Madame Ho? Sí, creo que Madame Ho me permite afirmar que cada persona tenemos vidas posibles. Si cada quien decide vivir solo de una manera y en la comodidad de confort, yo qué sé, de un sueño americano, de una casa con unos hijos o de una super profesión, pero en realidad tiene un sueño y a ese sueño no lo ha alimentado y a ese sueño no le apuesta y a ese sueño siempre se niega, entonces está negando la posibilidad también de ser un ser humano complejo, difícil de lidiar, ¿no? Entonces yo creo que si vienes para la vida es para esto. ¿Es Madame Ho mejor que Gaby Ruiz entonces? Sí, Madame Ho es increíble, es muy inteligente, es valiente, es sensual, es elegante, tiene todo eso. Y además súper equivocada, súper acertada en un montón de cosas, en lo que podrán leer después ustedes en el poemario. ¿Y Carmen? Carmen es ese poema justamente que se llama En la frontera. Yo elegí un nombre para contar algo de mí, de Madame Ho en ese poema, y entonces pudo haber sido Valentina, ejemplo, pero es una manera de colocar estos nombres para lograr que el lector se ponga en ese lugar, ¿no? Y entonces no hay una Carmen en particular si no es de la ópera, porque otra de las influencias que tengo para construir este personaje es Madame Butterfly, de hecho. Entonces, eso es un poco de lo que les puedo contar de esas influencias, de esas mujeres intensas que también están presentes en Madame Ho. ¿Sin qué autor o libro no existiría este poemario? Sin Marguerite Duras. O sea, el momento de que terminé de leer Hiroshima, yo no estaba tan consciente de qué había pasado conmigo como lectora. Es de esos eventos que simplemente te mueven el mundo y me conmueve. Siempre que leo a Marguerite Duras me conmueve. Por ejemplo, Un dique contra el Pacífico, Sin Edén, tantos otros títulos, pero en Hiroshima, Mon Amour, la imagen de esta protagonista que conoce a su enemigo con miedo, con ese desconcierto, y que luego se enamora de él, o sea, para mí es una imagen poética tan potente como la de el mismo mar, siempre presente en la literatura de Marguerite Duras. Entonces ella tiene una vida increíble porque su familia es francesa y migran hacia la Indochina. Allí viven durante todo el tiempo la madre es una maestra de escuela, y luego se gasta todos los ahorros de su vida en comprar unas tierras infértiles, que todo el tiempo están recibiendo, están bañadas por el agua del Pacífico. Entonces esa mujer, dice ella misma en Cine Edén, sin ningún otro conocimiento o su fe, decide construir un dique contra el Pacífico. O sea, ella enfrentarse contra el Pacífico, una cosa así. Pero son estas maneras de contar de Marguerite, sus imágenes que a mí me llenan de una fuerza, de un sentimiento que digo, oh, wow, o sea, esta manera que tiene de contar ella. Y lo que sucede, como con otras experiencias, es que van apareciendo en algún momento y se estacionan, me hacen compañía, me siento muy, muy, muy acompañada con una autora como la Duras. ¿Madame Jo nace con Duras? No. Vuelvo a la respuesta que les di antes. Soy yo. Nace conmigo, con este estado de conciencia sobre mi identidad, sobre quién soy yo finalmente, ¿no? Si no fuera hija de esta persona, si no hubiera vivido aquí, si no hubiera... Todo lo que es fuera del azar o del destino y que elegí yo, es eso, en Madame Jo. ¿Tienes un lector de confianza? Tengo un par de lectores de confianza. ¿Quiénes son? Bueno, entre ellos está un amigo mío, Richard, y otras dos personas más, pero esto es importante, hablar del lector de confianza. No quiere decir que es un amigo que te va a dar un espaldarazo y va a decir, oh, qué bien, está hermoso, qué precioso. Si no, se trata de una cuestión más editorial, de decir, bueno, en este caso, por ejemplo, las conversaciones con Richard son más o menos, ¿y de qué se trata este poemario? ¿Y hay una columna vertebral que junta todos los poemas? ¿O son de aquellos que, bueno, poema número uno, poema dos, juntemos esto y hagamos un poemario? O sea, hay maneras de hacer las cosas. Entonces, el caso particular de este poemario es que tiene una columna vertebral, que tiene una protagonista, pero que logra encontrarse con otras voces y otros paisajes. Bueno, con esta pequeña respuesta nos vamos a un corte comercial y volvemos aquí en Cafés con Letras. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La ciudadanía se toma la Casa de la Cultura en sus 73 años de fundación. Música, danza, teatro, recitales, exposiciones y la reapertura de los museos, etnográfico, instrumentos musicales, arte contemporáneo y Archivo Nacional de Música. Invitados todos a valorar nuestro patrimonio el 9 de agosto a las 9 de la mañana. 9 de agosto a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. La cultura vive. ¡Viva la casa! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde, de lunes a viernes, en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos con Gabriela Ruiz hablando sobre su poemario Escrituras de Viaje. En tu poema Jaguar, octubre de 1972, dices: ciertamente hay lugares de amor, lugares de fuga, el nuestro es un no lugar. Y quiero preguntarte qué hay en un no lugar, porque de hecho es un aspecto recurrente. No, hablas de lugares que no son lugares constantemente. ¿Qué encuentras en un lugar? ¿Qué hay en un lugar para Gabriela Ruiz? Como les contaba, producto de estos viajes hay experiencias, rostros, emociones que me han tomado muchos años digerirlas, pronunciarlas, porque han sido muy fuertes. Entonces, para mí, por un largo tiempo fueron impronunciables y estuvieron en un lugar, porque fueron bastante fuertes y que me marcaron. Uh-huh. Así que el escribir poesía para mí también no es un acto de psicoanálisis, uh-huh. Aclaro. No es me voy a salvar a mí misma, no. Para mí es un placer, y haber encontrado las palabras, las metáforas y las imágenes para estacionar varias de esas emociones y construir un paisaje propio, es lo que me gusta de este espacio. Así que ese que ahora es un lugar para mí, un paisaje al que yo los puedo invitar a pasear, a que tomen de la mano Madame Ho y vayan por estos paisajes, puede ser para otros lectores un lugar. ¿De qué se trata esto? Entonces, depende ya muchísimo de la relación entre el lector y el autor, ¿verdad? Lo que hay ahí. Entonces, de esa manera se puede descifrar el no lugar. En el poema de Hiroshima y Nagasaki, 19 de agosto, dices: por eso me iré, aunque los trenes lleven a ningún lugar. Cuando dices ningún lugar, explicitas que es un destino. No es no me llevarán a ningún lugar, es me llevarán a ningún lugar. Insisto en el tema de ese lugar, porque es un destino. En un no viaje. Exacto. En un no tren. ¿Sabes? Esa imagen la construí a partir de varios trenes, de hecho, que miré estacionados, uh-huh. y que ya no iban para ningún lugar. O sea, los había detenido alguna uh-huh. autoridad, alguna catástrofe. O sea, parte de esa imagen. Uh-huh. Pero también es una metáfora que utilizo para hablar de aquellos que se mueven, ¿me entiendes? O sea, me levanto, voy al baño, voy a la escuela, voy a mi trabajo, pero no se están moviendo. Entonces, esa es mi forma de decir que... De plantear esta paradoja acerca del movimiento. O sea, ¿cuál es en realidad el movimiento que importa? Como les decía, a mí el que me interesa es el que logra desordenar el corazón, la mente, y hacerte cuestionar sobre el rumbo que estás tomando. Entonces, lo que sucede con los trenes es que van a algún lugar. ¿Ese es el lugar que tú eliges o te está llevando el tren, digamos, no? Uh-huh. En ese caso la mayoría de nosotros estamos como que sin movimiento en relación con la paradoja que usted dice. ¿Cómo encontrar nuestro movimiento? ¿Cómo salir del no lugar en el que cada uno está? Bueno, yo no soy buena y en absoluto doy consejos, pero yo les cuento lo que yo hice. Yo terminé con mi confort, con esta ciudad, con el círculo de personas que me conocía, que me quería, etcétera, y lo cambié por un espacio totalmente desconocido. Y entonces ese lugar tan diferente al de origen me permitió conocerme mucho más a mí. ¿Dónde compras esta ropa que llevas? Yo no la compro, yo la diseño. Entonces, hay un par de piezas del ajuar de Madame Ho que sí las he adquirido con mis paisanos, pero hay otras, como el vestido que llevo ahora puesto, que yo lo he diseñado. Y tiene también mucho que ver con trabajar una estética, una puesta en escena, incluso algunos hablan de un performance, pero a mí me permite también el vestuario, la moda. Yo le doy un significado que está vacío del contenido comercial, sino es, como siempre se ha intentado hacer, una muestra muy personal de quién eres y de lo que te gusta. Entonces yo reivindico la cuestión de la moda o de la vestimenta como parte de lo que tú estás manifestando que eres. Entonces a mí me ayuda a poner en escena Madame Ho, y me gusta también tener mucho cuidado con el vestuario que elijo para las presentaciones, porque es parte también de mi propuesta, de lo que yo le ofrezco como experiencia estética a un lector. ¿Cuál es la relación de esa experiencia estética con la poesía? Experiencia estética es que es eso, escribir, y no me voy a referir solo a la poesía. Escribir no solamente trazar grafos, caligrafía, tipear en una computadora. Escribir es viajar, es comer, tener amigos, enamorarte, que no te quieran, que te correspondan, que también te escriban. Se trata de todo eso para mí escribir. Así que yo nutro de todas experiencias y no creo que la escritura en ese sentido sea una carrera de ya merito, ya mañana tengo que publicar otra cosa, sino que le debes dedicar un tiempo a cultivar esa voz interior, a que no haya distracciones en el camino y que seas fiel a ti mismo. ¿Por qué La Caída, que es la editorial de tu poemario? A mí me encantan las publicaciones de La Caída y el cuidado que el editor, en este caso Germán Casio, le da a los libros. Cuando Germán me entregó la versión que ahora tienes en tus manos, tú puedes ver que el color que eligió para complementar, digamos, el trabajo estético y toda mi propuesta fue casi el de una piel. Y cuando tú abres ya el libro y empiezas la lectura, ves que el color de papel es casi igual, es muy similar al de la portada, ¿verdad? Entonces, es como continúa la lectura de un cuerpo. Y vas avanzando en la lectura y sientes este cuerpo de Madame Ho, esta poesía en tus manos. Así que editoriales hay un montón, pero Editorial La Caída es una editorial independiente que viene haciendo una labor en el Ecuador de publicar los trabajos de algunos escritores que tienen reconocimiento, pero también de otros que están, en este caso, empezando su carrera literaria. Y en ese sentido, pues, La Caída se suma a otras editoriales independientes, pero con un sello propio. Es una manera de hacer las cosas, incluso si tú ves las guardas que se colocaron en el libro. O sea, yo hablo de esto porque a quienes nos gustan los libros y que disfrutamos incluso del olor del libro, oh, wow, el papel, la textura, sabemos lo que significa cada una de estas páginas y de haber elegido los colores, todo lo que está ahí. ¿Y qué sería de la vida de Gaby Ruiz sin Madame Ho? Yo ya no puedo hablar de eso. Mi presente y mi futuro es con ella. No quiero decir con eso de que desde hoy en adelante me voy a dedicar a escribir desde Madame Ho. Yo tengo unas posibilidades de escritura que están en otros registros. Siempre he hecho periodismo por mi propia cuenta. Nunca he estado en un periódico, en una televisora. Sí en la radio, porque me gusta muchísimo el hecho, el acto de la conversación. Pero están estas otras posibilidades. En esas también procuro trabajar. En el ensayo académico, que es también poderoso, importante dejar una memoria de las cosas que te inquietan, ¿verdad? Mi último trabajo, por ejemplo, en ensayo académico es una investigación que hice sobre el tratamiento que el Estado ecuatoriano le da a los migrantes ecuatorianos dentro del suelo nacional. Y entonces ahí elegí tres casos en donde considero que se han atropellado los derechos de los migrantes por su propio Estado, que debería proteger a los demás. Esos tres casos son el hundimiento de los barcos con migrantes ecuatorianos frente a las costas ecuatorianas en Manta, Esmeraldas, entre el 2000 y 2005. El segundo caso es cómo se trató al único sobreviviente de lo que se conoce como la masacre en Tamaulipas, un sobreviviente ecuatoriano. Y ahí hay muchas cosas que he ido, yo no descubriendo, sino juntando las pistas para que se pueda también entender qué pasó en ese caso. Y el tercer caso fue el de la niña que murió en Ciudad Juárez, Jocelyn Noemí. Le dicen niña, pero estaba en una edad, 12 años, en donde la prensa se ha dedicado a continuar reproduciendo el discurso del Estado, afirmando que la niña se suicidó cuando fue producto de un homicidio, su muerte. Entonces son cosas así, y como les decía igual cuando comenzábamos esta conversación, que bien pueden encontrar un asidero, y es fuerte, en el ensayo académico, en el periodismo, pero que hay cosas que van más allá, y para eso está la literatura. En el poemario de la frontera, Año Nuevo, 1953, dices: en un mundo paralelo me llamo Carmen, ¿verdad? Hemos hablado de quién es Carmen, hemos hablado de quién es Madame Ho. ¿Hay más heterónimos? Sí, la loca de la casa. Bien, eso es muy divertido porque... ¿Qué es la loca de la casa? Bueno, es el nombre de mi programa de radio. Uh-huh. Es un espacio que yo construí para lograr la conversación. La posibilidad que tenemos ahora, por ejemplo, en radio, ¿no? Y entonces ahí yo me propongo conversar con artistas, con compañeros, para, de una manera bastante cercana, muy, muy lejana del discurso, ya sabes, académico, pomposo, que ellos nos cuenten un poquito, se narren a sí mismos como seres humanos. Uh-huh. ¿Qué les inquieta? ¿Qué les gusta? ¿Qué les pasó? ¿Cómo es que llegaron a la literatura o al tema de su arte en particular? Y creo que eso es una necesidad, continuar cultivando la conversación entre nosotros, porque en vista de tanta tecnología, o sea, ahora la gente está al alcance de un mensaje. Uh-huh. Pero conversar es muy difícil. Entonces yo me planteé, a partir de una obra que leí que me gustó mucho, me divierte, de Rosa Montero, con el mismo nombre, La loca de la casa, y hay otros tantos títulos, incluso es una expresión bastante usada entre los compañeros: suelta, desata, deja que la loca de la casa se apodere de ti, refiriéndose a la creación, a la imaginación, ¿verdad? Entonces decidí ese nombre, usarlo, y ha sido un espacio muy lindo, volver a la radio, estar con mis compañeros, tener ese espacio. Y yo al principio me esforzaba un montón, decía, no, es el nombre del programa, okay, no sea la carrera, pero pues ya te das cuenta que después la gente te va diciendo, y pues eso eres, claro. También. Se plantea muy a menudo, Gabriela Ruiz, ¿qué escribir? Porque hay tantas razones para no hacerlo, según dices en tus versos. Mira, yo lo que hago es, a partir sobre todo que gané el premio, es asumir un compromiso muy serio con la escritura. La escritura es oficio, no es una musa que aparece y ya te inspiraste y vino las cosas, ¿no? Uh-huh. Puede ser, no digo que no, pero creo más en el oficio, en escribir cada día, sea una línea, sea un párrafo, una hoja, o sea, eso ya depende de cada quien. Pero esa es mi primera cuestión, hablando esto de cuándo escribo, cómo escribo, en qué es un oficio. No es una musa, no es algo que se logró así por coincidencia. Uh-huh. Y la segunda cuestión es que yo te decía hace un rato, para mí hay cosas que son importantes de mi escritura. Escribir, por ejemplo, sobre los migrantes, yo lo hago siempre y no he cobrado nunca para escribir sobre migración. Mi último trabajo también en periodismo fue sobre migrantes venezolanos en Ecuador. Uh-huh. Con ellos compartí un día completo con tres mujeres y me contaron su historia. Esa historia se publicó en La Barra Espaciadora. Uh-huh. Y el otro tema que necesito yo siempre es descubrir algunas cuestiones más biográficas. Me gusta mucho el formato, el género de la historia de vida, biográfico, para aportar un poco con esas reflexiones de trabajo personal de los compañeros. Las historias pueden ser, yo que sé, desde el Papa hasta el personaje más sencillo que camina en la calle. Esas historias me interesan. ¿Qué crees que pesa más en tu creación poética, el amor o el desamor? Es que son de las dos. Es para cocinar, no usas solamente la sal, también necesitas otras especias, así, para darle sabor. No hay desamor sin amor. Hay una definición, creo, cruda sobre el amor. Dices: el amor es ese ritual simétrico de sexo acordado, violento y desprendido. ¿Sigues pensando que así es el amor en la actualidad? Es que ahí hay que hacer una diferencia. Una cosa es la literatura y otra cosa es lo que yo pienso. Yo soy una mujer muy amada y muy correspondida. Ese texto en particular al que tú te refieres es una carta que recibe Madame Ho y que cierra el poemario. Uh-huh. Ahora no les puedo contar lo demás, ¿verdad?, para que puedan leer. Pero claro, no desveles nada, por favor. El miedo se parece a la estancia en un calabozo de insomnio, dices. ¿A qué teme Gaby Ruiz? Yo sí soy una mujer con muchísimos miedos, pero lo que me encanta de la madame es que ya no le tiene miedo a nada. Entonces, ¿qué me gusta de tener miedos? Que esos te ayudan a plantearte como límites y a superarlos. Entonces, hay miedos que tenía hace 10 años y que ahora ya mismo, ahora mismo ni siquiera me haría poner una mueca, ¿no? Uh-huh. Y hay otros súper intensos que hasta el momento en que debo enfrentarlos, o sea, estarán ahí presentes, ¿no? Ejemplo, para no sonar tan etérea, ¿quién no le tiene miedo a no volver a ver nunca más a alguien que ama? A un padre amado, a un hermano querido, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esas cosas cuestan, creo. ¿Cuál es el final más triste del mundo? Híjole, el final... Sí, he pensado en eso estos dos días. Justamente hablando de estos temas de migración, de Madame J, de este rollo. ¿Sabes que mi experiencia como investigadora en migración, los migrantes a los que más les ha costado hablar de su historia? Yo he entrevistado a mexicanos, he entrevistado a centroamericanos, españoles, o sea, he tenido experiencias en esas entrevistas, pero mis paisanos, los ecuatorianos, son los que de verdad se han negado a contarme esa parte de su historia. Entonces, parece que su historia empieza cuando llegaron a las Torres Gemelas o algún monumento lindo en donde se toman la foto y le mandan la remesa y la fotografía a su familia. Parece que la historia empezara desde allí. Uh-huh. Y todo lo demás, que debe ser bastante triste, penoso, violento, está enmudecido. Y de alguna forma, ¿por qué estoy respondiendo con esto? Porque creo que una de las cosas más tristes de la vida es irte sin que los seres que más te aman te conozcan como eres, con tus triunfos y con todo tus tristezas, tus errores, ¿verdad? Entonces lo digo así porque hay mucho de esa historia con padres, madres ecuatorianos que se han ido, hermanos, que no se ha contado. Y yo lo que digo es, ni siquiera necesitas revelárselo a algún periodista, algún curioso, sino que necesitas hablarlo en casa, para que ese hijo, ese hermano, entienda cómo se hizo ese viaje, cómo fue, no sé si tomar la decisión de salir, pero la vivencia, estar lejos de tus hijos, de tu familia, de la seguridad de tu casa para emprender una vida nueva afuera. Creo que eso es algo muy triste, pero es algo que también nos da mucha valentía. Porque además Ecuador es un pueblo tradicionalmente migrante. Así es. Debe haber un montón de historias, sí, que has topado. Así es. Entonces, parte también de lo que yo hago, aprovechando en estas entrevistas, ustedes se pueden llevar el libro y luego releerse a Madame Hope, ¿verdad? Uh-huh. Y eso será una experiencia estética linda o no, agradable o desagradable. Pero lo que me interesa también compartir es esto, o sea, hay una situación problemática respecto a los derechos de los migrantes, de la gente que está en movilidad. Nosotros, que como pueblo hemos estado en movilidad bastante por estas dos últimas décadas, lo sabemos, y cuando estamos fuera queremos ese respeto, queremos esa consideración, y ahora también nos sucede que somos un espacio de recepción de migrantes que están de paso o vienen de afuera por diferentes circunstancias, el conflicto armado en Colombia, la situación política en Venezuela, gente a la que se le engaña y se le trae incluso desde África y lo secuestran acá, pero que también debemos recordar esto, nuestra memoria, nuestra historia como un pueblo migrante. Uh-huh. Y que debe tener la capacidad de ponerse también en el zapato de esos otros que vienen de fuera. Como sabes, este programa se llama Cafés con Letras. Sí. Y siempre pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un café para acompañar la lectura de tu poemario Escrituras de Viaje. ¿Con qué café? Bueno, yo le entro muy poquito al café. Uh-huh. Pero siempre creo que cualquier bebida o alimento se disfruta más en compañía. Hay un hambre, por ejemplo, eso les quiero compartir de mi trabajo con las migrantes venezolanas. Ellas me hablaban de un momento en donde si tenían dinero ya no podían comprar comida porque no había eso en su país. Pero ahora que ellas viven aquí y pueden quizás lograr vender una dona o comer esa dona que ellas mismas preparan, hay un vacío, hay esa hambre que no termina de saciarse porque les hace falta su gente, ¿no? Su familia. Uh-huh. Entonces, yo recomiendo eso. O sea, sea un café, a mí me gusta mucho el lojano, el manavita, un árabe. Una bebida mexicana. Eso sí, tequila mezcla. Café con piquete. Pero el alimento al que más nos llena siempre es en compañía. ¿Y qué momento del día? Bueno, ya a mí me gusta mucho a la tarde. En este poemario vas a encontrar muchos momentos de esa tarde expandiéndose. Pues creo que para cerrar la entrevista, si nos leyeras un poema sería... Por supuesto, por favor. Sí, sería la forma de cerrar y así aprovecho para despedirme ya. Ha sido un placer tenerte aquí. Ah, muchas gracias. Tienes las puertas abiertas siempre que quieras y estaremos encantados de recibirte. Gracias. Les voy a leer la carta final de que le llegó a Madame Ho. O sea, la escuché leída por mi querido maestro quien hizo el prólogo de este libro, le mando un abrazo y sí, definitivamente la voz de un hombre suena otra cosa, pero es para todos ustedes. Yesterday, 1972, a Natalia Rivas. Los hombres somos siempre así, cobardes. Me doy cuenta que ha regresado, no desde el más allá como yo deseaba, sino desde el recuerdo intenso de un hombre olvidado. Un par de ocasiones coincidimos. Nos saludamos en esa calle sin salida que es la memoria. Ella fue el ojalá que esquivé entre los inviernos esquizofrénicos de Quito. No la había visto hace años, pero sabía que hoy la podría encontrar en el viejo Yesterday, donde nos entregamos a un remoto romance. Hacía calor. Venía envuelta en colores verdes caminando hacia mí, que estoy de luto, sin saber que le tendí una trampa. Aparecí sin más. Y aunque pudo dar un paso a un lado, por gentileza me saludó. ¿Cómo estás? Me preguntó. Estoy cansada de las despedidas, pensaba yo. No la había visto hace años de tan cerca, pero en ese instante empezaba a sentirme un adolescente excitado. El tiempo había rebustecido sus curvas y sus encantos. Bien, me da gusto verte. A Yesterday, nuestro lugar de neutralidad, llegamos cada quien por su cuenta. En el trayecto hasta allí, en el transcurso de estos años, yo la había desvelado durante algunas noches, o por lo menos a sus recuerdos. Germinaba de la bahía de su ombligo, guiado por su lunar parpadeante. En su horizonte me sonreían también sus ojos. Ella los cerraba, y de nuevo yo estaba en los espejos de su deseo. La vida en Yesterday fue apacible al menos por 10 años. Yo había continuado con mi plan maestro de procurar olvidarla en cada una de las miserables criaturas con las que hice el amor. El amor, ese ritual simétrico de sexo acordado, violento y desprendido. Una maravilla porque conseguí desterrar el impulso primario de querer reproducirme contigo hasta que te hicieras una dentro de mí. Varias fueron mis compañeras. Ni siquiera tuve que pensar que podía salir de ahí. Pero después de tanto amor, me alcanzó un cansancio lleno de nostalgia. Libros, canciones, la isla de tu desprecio. Te habías enamorado de un hombre ficcionado, el que yo te narré, el que yo te ofrecí y al que adoraste. No hizo falta correr las cortinas, la distancia nos descobijó. ¿Quieres tomar un café? Le propuse. Pensar en que todo podría volverse a repetir y que poco a poco yo sería el brillo de sus ojos y la miel dulce de sus senos. Esperaba su respuesta, mirando su boca conjurando los verbos que transforman el aire y el tiempo. Por favor, acepta, le dije deseando que me permitiera reaparecer en su vida. ¿Estás listo para decirme tu nombre? quiero que sepas, alcancé a titubear. Eso es precisamente lo que no diré. Me despido en la vereda de atrás prometiendo no volver. Ella está segura de que es la última vez y no ve necesario decirme adiós. ¿Eres un demonio? No. Eres solo un hombre que tiene todos los demonios dentro. Habrá pensado ella. Me mira y me desnuda. Me niego a sentir el grito, pero sé que nunca se vuelve. Maldigo el día en que te conocí. Te maldigo por aparecer en mis sueños y por sacarme de Yesterday. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido todo por hoy en Cafés con Letras. Volvemos el próximo jueves en la radio de la Casa de la Cultura. Los esperamos. Promocionales y